cuidadito te llevo. De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero. Enredadito te sueño, enredadito te quiero. Como la llama la laña, enredadito a mi cuerpo. Adicto.